En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas. Cuando son casi las 7 y 10 de la tarde, estamos acá por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo, con toda artística nueva. Ahí podemos escuchar la voz de nuestra locutora de este año 2014. Le agradecemos a Carolina, quien estuvo armando toda la artística. Se incorporan auspiciantes a partir de este miércoles, así que agradecemos también a Estudio Contable Matías Plesia, que se suma a apoyar a Buenas y Santas. Y obviamente, a Más que una Pasión y a Blood Travel, que siguen haciéndonos el aguante un año más. Así que empezamos con toda la información de San Lorenzo y antes tirando la consigna del día de hoy. Es, ¿cómo ven a San Lorenzo para el debut de local por la Copa Libertadores? Mañana San Lorenzo juega con Independiente del Valle de Ecuador. Pero antes de seguir, hoy estamos pocas, así que vamos a tener un programa relajado, tranquila. A ver, vamos por los últimos recambios de vacaciones. Pero bueno, empieza a volver gente que se cree coso, que le dan la bienvenida. Trajo facturas, que no sabe que estoy haciendo dieta, pero bueno, trajo factura, le agradecemos, no hay problema. Pero volvió Florencia Kessel, que está del otro lado, haciéndonos todo el aguante con las 10 entrevistas que nos prometió para hoy. Estuvo toda la semana trabajando desde Brasil para traernos 10 entrevistas para el programa de Buenas y Santas de hoy. El regreso también de Nahuel está del otro lado. Y el regreso, no, de esta persona que voy a saludar ahora, no hay regreso, está acá enferma, haciéndome el aguante. Vino porque sabía que si no quedaba a la deriva hoy. Así que le vamos a dar la bienvenida a Male Colipe. Buenas tardes, Dani. Así estoy acá media moribunda, me cuesta un poquito hablar, pero bueno, no podía dejarla tirada hoy, que estamos corta de personal. Estamos corta de personal. Como bien lo dijo usted, está con esto de las vacaciones. Una de vacaciones, la otra haciendo trámites y la otra enferma, que le mandamos un saludo también a Romina González. Así que bueno, vamos a ver acá en soledad las dos, que bueno, ya el público conoce nuestras diferencias. Totalmente, así que vamos a ver cómo sale. Totalmente, no nos queremos. Pero vamos a dar la consigna del día de hoy, ya lo dijimos, cómo lo ven a San Lorenzo de cara al partido debut de mañana contra Independiente del Valle de Ecuador. Así que quiero leerlos, recuerden que participan de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión, el sorteo que estaremos realizando este mes, la semana que viene. Porque tuvimos solo 3 miércoles, recordemos que el miércoles pasado no salimos al aire, por ende... no hubo consigna y San Lorenzo jugaba de visitante. Así que, para saber, hay que... Vamos a dar un miércoles más. El miércoles a principio del programa que viene vamos a estar sorteando la indumentaria del mes de febrero. Pero vamos a hablar mucho de San Lorenzo. Tenemos muchísimas, unas semanas atrajeadas donde San Lorenzo juega fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Y viene de un gran triunfo. San Lorenzo que viene de 3 victorias al hilo en el torneo local. Así que por eso vamos a ir a escuchar por qué San Lorenzo vence 1-0 a Quilmes. Mirá qué bien Mato, pero por Dios Mato, qué bien Mato. Pelota para Correa y se va, y se va, y se va, y está, y Correa, está, Correa, está, Correa, está, Correa, está, Correa, tapó el arquero, Correa al medio. ¡Gol, Piatti! El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y seguimos con toda la actualidad de San Lorenzo cuando escuchábamos el gol de Ignacio Piatti. Un San Lorenzo que fue más que... Independiente, iba a decir, no sé, porque mañana jugamos con Independiente del Valle de Tucumán. De Tucumán, ya estoy mezclado, perdón, del Valle de Ecuador, ahí está. Pero San Lorenzo que fue más que Quilmes, capaz que estoy haciendo una premonición, no sabemos, ¿no? Ojalá, Carlos, ojalá. Pero bueno, un San Lorenzo que fue más que Quilmes, que lo venció por 1-0, que podría haberlo vencido por más comodidad, así que un gol de Piatti en un Correa soberbio que quiso definir él. Menos mal que le salió bien, vamos a decirlo. Pero la realidad es que San Lorenzo terminó venciendo a Quilmes 1-0 y consiguió su tercera victoria al hilo. ¿Usted cómo lo vio, Colipe? No hablemos ya de argentinos, ya está, pasó, ya todos hicieron sus análisis. Tenemos hasta el diario del día miércoles, así que hablemos de lo que pasó recientemente, el día domingo, cuando San Lorenzo venció a Quilmes 1-0. Bueno, en lo personal tengo que decir que grité mucho el gol de Piatti. Sobre todo porque con Quilmes veníamos teniendo una racha bastante complicada, se viene haciendo complicado con Quilmes. 2005 no se le ganaba de local. Exactamente. Entonces, justamente, y además, no olvidemos a quién estaba en el banco de enfrente, que era nada más y nada menos que Ricardo Caruso Lombardi. Un técnico que sabe, que tiene una viveza importantísima, que sabe leer los partidos y que nunca se sabe justamente el 0-0, cómo lo venía dejando que San Lorenzo tenga la pelota, pero al momento de definir no concretaba. Entonces, justamente esto daba cuentas claras que en cualquier momento se podía venir el gol de Quilmes por un descuido, un error de San Lorenzo, teniendo en cuenta esto. Bien que San Lorenzo no concretaba y no liquidaba el partido, siendo que fue mucho más que el 0-0. Por eso, en lo personal, tengo que decir que lo grité muchísimo al gol de Piatti. Así quedó, ¿no? De la voz. Así quedé, encima que tengo una gripe impresionante, imagínense cómo quedé. Pero bueno, sí, la verdad que San Lorenzo, la tercera victoria al hilo, justamente, con un Torrico que, bueno, ya no quedan calificativos, creo yo, para el arquero de San Lorenzo. Con un Correa que, si bien no vamos a hablar del partido de argentinos, creo yo que esta definición de querer justamente convertir el gol ante Quilmes tiene que ver un poco con las jugadas que realizó ante Argentino Junior, donde justamente fue quien asistió a los dos goleadores. Entonces, bueno, creo que Angelito anda con ganas de convertir y está bueno también porque, de hecho, bueno, le quedó el rebote, pudo tirar el centro, ingresaba Ignacio Petti por el segundo palo, así que pudo convertir y gracias a ese gol ganamos. Pero creo yo que Angelito tiene muchas ganas de convertir y eso está muy bueno también. Viene jugando, bueno, muy bien, es un crack, es una promesa, es uno de los jugadores más importantes de San Lorenzo, sin duda con un futuro enorme. Y bueno, son partidos difíciles, venimos jugando cada 3 días, por supuesto va a haber recambio, de hecho lo hubo el mismo domingo, donde salió Ignacio Piatti, salió Romagnoli, ingresó Cavallaro, que son pibes que justamente están para eso, para tener su oportunidad, para entrar con aire, con ganas y poder generar también situaciones de gol. El hecho de que juguemos cada 3 días justamente ocasiona esto, que haya recambio, que no sea por ahí siempre el mismo equipo, sino que bueno, lo viene manteniendo mucho Bauza el equipo, pero creo yo que llega hasta un momento que justamente pasa lo que pasó con Romagnoli, que mañana no va a estar presente o de titular, digamos, va a estar en el banco, porque son minutos que suman y van ocasionando justamente un desgaste. Entonces, tenemos equipos, tenemos recambio, muchos pibes que entran con muchas ganas. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Justamente es el debut en el nuevo gasómetro de local por la Copa Libertadores, copa que no jugamos hace 5 años, así que seguramente va a ser una fiesta. Y bueno, después ya se viene River, ya se vienen partidos importantes. Creo yo que de acá en más no hay ningún partido que no sea importante. Son todos muy importantes. Son todas unas finales. San Lorenzo tiene que conseguir la mayor cantidad de victorias posibles. Y decir, a ver, los 3 partidos que juegan el gasómetro por la Copa Libertadores tiene que ganar. Tiene que ganar para entrar cómodo y asegurarse el pase a la siguiente fase de Copa Libertadores. ¿Qué? Sí, en cuanto al torneo, igual hay que decir que el hecho de jugar justamente 3 partidos en una semana, porque es así. Igual yo creo que San Lorenzo, a ver, hablando del torneo, ahora está teniendo un plantel un poco más extenso. ¿Que el año poquito, pasado? Sí, y eso que tiene 2 bajas importantes como es Gonzalo Verón y Martín Gausterucho. Y tiene mucho recambio y por ahí tiene jugadores que le están pidiendo pista a Bauza. Y hay jugadores que están jugando en reserva. Exactamente. Recordemos el caso de Elizari. Elizari, exactamente. Que son jugadores que prometen mucho, por ahí no tuvieron anteriormente tantas oportunidades con Pizzi, pero que no son malos jugadores. La verdad que hay que destacar que cuando les tocó entrar, hicieron lo que pudieron, siendo que bueno, el semestre pasado fue bastante complicado. Pese a San Lorenzo haber salido campeón, los partidos se le hicieron muy difíciles. Entonces, justamente el hecho de tener estos jugadores que vos sabés que tienen ganas y que cuando tengan una oportunidad no la van a desaprovechar, está bueno también. Sobre todo lo digo por Juan Ignacio Cavallaro, que es un jugador que a mí personalmente me gusta muchísimo y que lo veo también con muchas ganas cada vez que entra. Así que por ahí es cuestión de amoldarse también al planteo que ya, ya genera Bauza y en cuestiones tácticas, pero las condiciones técnicas las tiene todas. La verdad que es un, personalmente es un jugador que me encanta. Es un jugador que no era muy tenido en cuenta en su momento por Pizzi. Entonces hoy, a ver, es un jugador que lo buscamos como alternativa y que me parece más que interesante la alternativa de Cavallaro a la hora de ir a buscar el partido, a buscar la pelota. A ver, es un jugador muy interesante realmente. Respecto a lo que se viene y a lo que hay que decir, y luego es tu gran análisis, Male, y que hablábamos de este triunfo de San Lorenzo, hay que tener en cuenta que se va a sufrir la baja de Seto por 3 semanas, por un esguince, que encima era el tobillo que él ya tenía mal. Y se va a sufrir, no se sufre, pero mañana no va a ser arriesgado Leandro Romagnoli, quien tiene una leve molestia en la rodilla, pero para cuidarlo mejor va al banco de suplentes. Igual, perdón, y no se me enojen todos los fanáticos. Yo siempre lo dije, que yo lo adoro, lo amo, el Pipi siempre es mi... soy fanática de él. Pero el Pibi no está tampoco para jugar 2 partidos de una enseguida. Sí, creo que es un debate que ya viene hace mucho tiempo, de hecho, pero desde que volvió. Igual yo, hay muchos que dicen no está para 90. A ver, no, a la mayoría lo viene cerrando la boca. Sí digo que es un jugador que si tiene una leve molestia en la rodilla es mejor lo que está haciendo Bauza, sí, de no, mañana por guardarlo. Por supuesto. En lo personal creo yo que esto de no está para los 90 minutos... ¿Quién mejor que el técnico para dilucidarlo, siendo que lo ve de lunes a lunes cuando entrena, que entrena a la par? Si bien sabemos todos los problemas que acarrea las lesiones de Romagnoli, el hecho de que sale y tiene que estar permanentemente con hielo para justamente desinflamar la zona de las rodillas, creo yo que nadie mejor que Bauza justamente para ver la continuidad o no. Tengamos en cuenta que hoy creo yo que así tengas el mejor estado físico, nunca hayas tenido lesiones, el hecho de jugar cada 3 días desgasta de todas maneras. Creo yo que no tiene ya que ver ni con la edad, ni no, con no, las no, lesiones que hayas tenido. No, a ver, hay cambios que son lógicos, muy lógicos, que a ver, es más allá de lo que sufre el Pipi, lo que sufrió y de sus lesiones. Eso cualquier jugador y cualquiera que fue deportista sabe cuánto da el cuerpo. Más allá que estamos todos y muchas veces decimos, juegan el fútbol, trabajan de lo que les gusta, pero los cuerpos no aguantan, tienen viajes de por medio. Está bien, no tienen grandes viajes, ahora San Lorenzo jugará mucho de local, pero tienen un viaje a Mendoza que va a ser en San Juan, parece, por la fiesta de la vendimia. Entonces, la vendimia creo que se extiende hasta el 11 de marzo, si no me equivoco. Entonces, me parece que también hay recambios que hay que hacerlos, que, no sé, me parece, es una leve impresión que tengo, que hay un recambio en San Lorenzo. Y hay que seguir destacando que, pido disculpas, tenía las declaraciones de Torrico, no las pude traer porque, y esto va, después, antes de irnos a la pausa voy a hacer una queja, pero bien la voy a hacer, no para mal. Gracias a Doctor Rico se siguen ganando muchos partidos. Fue la figura contra Quilmes, realmente. Más allá de que después, bueno, están los debates de que Caruso dijo que si no hubiera estado Torrico. A ver, bueno, el partido se ganó. Ya está. Se ganan los 90 minutos. Si no hubiera estado Torrico, no lo sabemos qué pasó. Le ganamos y ya está. Sí, tal vez si no hubiese estado Torrico, hasta. No sé, bueno, se pueden decir tantas cosas. Tantas cosas, no lo sabemos. Son muchas intervenciones que ha tenido Sebastián Torrico en San Lorenzo determinantes. Determinantes hasta para salir campeón. Entonces, creo yo que una más. Sí, por más lo que haya dicho Caruso Lombardi, o de hecho Bauza, que también minimizó y dijo que, bueno, él está para eso. Creo yo que Sebastián Torrico se sigue ganando el cariño de la gente en base a esfuerzo, a trabajo, a humildad. Y la verdad que es una seguridad hoy tenerla. No sé, hace mucho tiempo que yo no me sentía tan segura con un arquero como ahora lo estoy sintiendo con Torrico. Totalmente, totalmente. Es una seguridad que encima en ese mano a mano, no me acuerdo con qué jugador se va... se va el jugador de Quilmes contra Torrico, si no me equivoco fue Diz o el uruguayo Telechea, y la saca, increíble. Creo que esa seguridad antes no la teníamos. Pero bueno, vamos a recordar la consigna el día de hoy, y es ¿cuál es? ¿Cómo ven a San Lorenzo para el debut de local en la Copa Libertadores? Recordemos que ya debutó contra Botafogo, perdió 2-0, ahora será mañana de local contra Independiente del Valle de Ecuador. recuérdenlo, vamos a leer todos sus mensajes después de la pausa, ahora nos vamos a ir una breve tanda y queremos leerlos, saber qué nos dicen los cuervos, porque la semana que viene estamos haciendo el sorteo de nuestros amigos Más que una pasión. Y si querías una queja, me voy a dar dos minutitos, será, a ver. Si no se puede trabajar cómodamente en Prensa de San Lorenzo, cuando uno entra a la nave, me parece que yo lo pido desde mi lugar de periodista, pido la comodidad para trabajar tranquila en el corralito que nos dan y demás, para estar tranquilos los periodistas. La verdad que hoy no pude traer las declaraciones de Torrico por eso, porque hoy a la mañana las puse a editar y estaban saturadísimas porque no podía llegar nunca, soy petiza de por sí, mi mano no llega a Torrico y se escuchaba muy mal, por eso pido disculpas que no lo pude traer, pero para saberlo de prensa, la verdad la gente de prensa se porta muy bien. Hoy hablando con Marcela, recién vengo de Avenida de Mayo, nos consiguió una entrevista que la vamos a estar a las 8 hablando con el protagonista. En eso no me quejo para nada. Solamente esa comodidad para los periodistas, está bueno los días de partido, estar un poquito cómodos y poder charlar con los protagonistas mejor. Es lo único que les pido y desde mi lugar y el respeto que ambos nos tenemos y que nos tienen a este programa, que es Buenas y Santas. Así que, sí, diga. No, sobre todo cuando estamos bien, porque venimos bien. Es difícil por ahí trabajar cuando San Lorenzo viene mal o viene de varias derrotas, que por ahí los ánimos no son buenos. Pero creo yo que más Torrico, que está muy contento con su actuación, que es para todos un gusto escucharlo. Es una lástima, la verdad que es una lástima, porque si fueran otras las condiciones, por ahí si fueran otras las situaciones, mejor dicho, bueno, ahí sí podría ser entendible. Pero en el momento que estamos viviendo San Lorenzo, que está bastante bien, que está comenzó bien en el torneo, tiene aspiración a la Copa Libertadores, Torrico está en un gran momento. Entonces, justamente, ante una situación así, creo yo que sería más que importante que se pueda tener esa comodidad y rescatar esa declaración de un protagonista tan importante como es Sebastián Torrico. Totalmente. Además, se trabaja bien en muchas cosas. Fue designado él, era claro que iba a ser designado él a hablar palabra desde Marcelo Nicolau, que la felicito y me parece bárbaro el trabajo que está haciendo, informando todos los días a los periodistas mediante un grupo WhatsApp. Muy serio todo. Es lo único que pido. Un poquito de comodidad a la hora de hacer las entrevistas. No sé cómo. No lo ideé. Si lo ideé, os prometo que voy y presento una ayuda para que idearlo y ver cómo hacer para poder trabajar cómodamente. Sí, si no le ponen un banquito. Un banquito para que llegue. Sí, pido un banquito. O un brazo biónico. Y así llego. Así. Claro. No sé, hay que buscar alternativas. Y bueno, si no va usted, Colipe, la próxima. Ah, sí, no, la más alta. Recuerden que la consigna del día de hoy es cómo lo ven a San Lorenzo en el debut de la Copa Libertadores de local. Nos vamos a una tanda y volvemos con más Buenas y Santas en un ratito nada más por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083.

La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y seguimos con más buenas y santas. Después de una corta pausa publicitaria, musical, para relajar un poquito y seguir con toda la información sanlorencista, volvemos a agradecerle a nuestro nuevo auspiciante, Matías Plesia, y agradecerles también a nuestros dos auspiciantes que nos siguen haciendo el aguante, Más que una pasión y Blog Travel, y a Carolina, que fue la encargada de grabar toda la nueva artística de Buenas y Santas. Así que ahora vamos a seguir con toda la información sanlorencista. Pero, ¿usted me escucha por los auriculares? La escucho. ¿Vio? No muerde el micrófono. No. Buenísimo. La tenemos a qué es el total. Tenemos un día relajado. No está la otra mandona. No, me escuche, me mata. ¿Cuándo empezamos a laburar de verdad todo esto? Algún día. Yo tiro un agosto. Porque todos los programas estamos relajadas, tranquilas. Y pero estamos de pretemporada todavía música. Nosotras. Sí, pero ¿cuánto dura nuestra pretemporada? Y hasta que empiecen los deportes federados. Ahí vos te empezás ahí empezamos a laburar. A correr atrás de la zanahoria. Si bien se diría. ¿La de la zanahoria? Ah, bien. Bien. No la tenía esa. Atrás de la zanahoria cuando uno va atrás de algo. Pero bueno, vamos a seguir con toda la información de San Lorenzo. Se viene una adhesión masiva. Y sí, vamos todos a comprar los metros cuadrados para que todos juntos volver a Avenida La Plata. Contame un poco todo de eso, ¿vale? Así es, porque bueno, vamos a recordarles a todos que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo. Inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Y acordate que lo podés hacer mediante el plan Domingo Vaccaro, donde podés abonar tu metro cuadrado hoy hasta en 24 cuotas. Bien, hasta el 1 de abril se extendió justamente este plan de 135 pesos cada cuota. El 8 de marzo, para contarles a todos, se va a estar haciendo una adhesión masiva en Avenida La Plata. Va a comenzar a las 10 de la mañana y durará, se va a extender hasta las 18 horas, donde al parecer van a haber jugadores justamente que se van a acercar también a solidarizarse y a estar presentes en esta adhesión masiva. Vamos a ver qué jugadores van a ir también, porque recuerden que es el fin de semana que San Lorenzo juega de visitante con Godoy Cruz. Así que vamos a ver qué jugadores son los que se van a acercar. Pero bueno, básicamente si se van a acercar a la adhesión masiva, a adherirse justamente ahí al plan, tienen que acercarse ya con el formulario de aporte irrevocable, el original y la copia, completo ya, y la ficha de 24% 35 que la pueden bajar directamente del blog de la restitución histórica, que es restitucionhistórica.blogspot.com.ar. Bien, ahí descargan los formularios, ya los llevan completos para que justamente sea más ágil la cosa, ya tengan directamente que firmar y ya estén adheridos. Porque bueno, como siempre lo decimos, ser socio refundador no tiene precio y es el sueño de todos los sanlorencistas volver a Avenida La Plata. Así que los que pueden adherirse, si no pueden comprar un metro cuadrado, júntense con amigos, con familiares y entre todos, justamente sean parte de este sueño que es el sueño de todos los sanlorencistas y que está bueno ser parte como todas las buenas y santas lo somos, unas con un metro, otras con dos, de algún familiar, en lo personal, mi sobrino que ahí con el sudor de mi frente se lo estoy pagando, así que... Bueno, lo voy a ir a visitar a su sobrino el fin de semana, vamos a hacer vida de tías este fin de semana, sí. Muy bien. Sí, es verdad, me voy el viernes. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino, así que le mando un beso enorme. Cumple un añito, así que me voy a ir el fin de semana. Pobre, ahí estoy, le llevo regalos. No, él se alegra cuando me ve. No sabe quién soy yo bien, pero él se alegra cuando me ve. ¿Cómo le no llevo sabe? Los... Si va un montón de veces al sí, año. Sí, pero voy, ¿cuánto? Tres, cuatro veces fui desde que nació. Le cuesta, es un bueno, nene. Bueno, pero es chiquito. Claro, es chiquito. ¿Usted cree que mi sobrino de un año y medio sabe quién soy? No, no está tanto todavía. Por suerte. Bueno. Por suerte. Se enamoró de Flor, no sé, que ¿sí? Le hizo Flor cuando lo vio. Mami. Y los nenes, sí. Suele pasar. Ah, chicos, bien, humilde grandes. La chica. Y bueno. Humilde. Humilde, no sé, me lo quería perder. No, ¿cómo? Opa. Sigamos con la información de San Lorenzo. Y mañana vamos a estar jugando contra Independiente del Valle de Catamarca. Un poco de la venta ¿por de entrada. ¿Por qué dice de Catamarca? Estoy del Catamarca, del Valle de Catamarca. Estoy mal, de Ecuador. Estoy mal. Recuerdo Catamarca. De Tucumán, de Catamarca. ¿Qué tiene que ganarse de vacaciones de nuevo? Sí, tengo muchas ganas. ¿Cómo es? Y diga Independiente del Valle. Ya Independiente está. Del Valle de Ecuador. Diga, ya Independiente está. Del Valle de Ecuador. ¿Le gusta? Ahí está. Sí. Independiente del Valle. Bueno, no se me queje. Diga cómo es la venta de entrada. ¿Pagan los vitalicios mañana? ¿Los vitalicios? Sí. Me mató. ¿Salió algo? ¿Algún comunicado oficial? ¿No? ¿no? Las productoras. ¿Usted ahí lo tiene? Yo tengo la venta de entradas para mañana, si es que va a continuar. No, no, entonces no pagan los vitalicios mañana. Exactamente. Bueno, siga, cuénteme un poco cómo es la venta de entradas. Sí, la venta de entradas que va a continuar mañana de 10 a 14 horas en Avenida de Mayo y Avenida La Plata, y de las 16 se va a extender en el estadio, de 16 a 19 horas, que es el horario del partido, 19:30. No va a haber venta de populares. Bien, lo que sí también hay que decir es que tampoco va a haber estacionamientos para aquellos que quieran concurrir, sino que los estacionamientos solamente van a ser para los abonados. Bien, así que se recomienda que, bueno, si pueden comprar la entrada previamente en las sedes, es mejor, porque, bueno, se espera mucha gente. Recordemos que hace 5 años que San Lorenzo no juega la Copa Libertadores, hace su debut en el nuevo gasómetro, así que es más que importante que se acerquen temprano. Si ya tienen su entrada también está bueno, el horario está muy bueno también. Así que acérquense, hay venta de entrada sí del Codo Q, que es la entrada más barata, digamos, para aquellos que se quieran acercar, que está 80 para socios y 120 para invitados. ¿Usted a qué sector va a ir mañana? A la Popular mañana. Muy bien. Sí, a la Popular. Estaba yendo al Codo por unas amigas que venían y que no son socias, entonces como que era el sector más cómodo para ir todas. Pero no, mañana ya vuelvo a mi lugar, en la Popular. Muy bien, me parece muy bien. Así que, bueno, como les decía, se recomienda que vayan temprano justamente por este motivo, porque es probable que se acerque mucha gente y no puede faltar nadie, porque es un partido más que importante, tiene que ganar San Lorenzo, tenemos que conseguir la primera victoria de local y en la Copa Libertadores, así que, bueno, es un partido muy importante. ¿Van a ir ustedes? Por supuesto. Totalmente, ¿sí? ¿A dónde van? ¿Se van y ya van? Somos top. Ustedes son top. Y nosotros cualquier momento, palco VIP al lado del vicepresidente. Totalmente. Justo. Pecada. No me haga pensar. O del Prezi. Si quiere, le tengo una propuesta. O al medio. Oh, a ver, o al medio a las 10 mañana. Porque sí. Le cuento a la gente que estoy haciendo campo de juego para San Lorenzo en Acción, que lo pueden escuchar por AM1590, sí. Que sigue todas las transmisiones de San Lorenzo. Así que todos los partidos los pueden escuchar. Local, visitante, afuera. Viajamos a Brasil, a seguir a todos lados. Todos lados, vamos con todos. Pero las invito, si quieren, a cenar después de las 10 de la noche. No vamos a cenar. Ustedes júntense antes y vamos a cenar. Espere. Invitar a cenar implica que... Pago. Tiquitaca. Que gatilla cardo. ¿A dónde? Me está gustando la idea. Hay un panchito en la esquina de la... Sí, no, hay una choripanería. No, en serio. Esa Pati que queda después del partido que ya no la quiere nadie. Ya le estoy diciendo a algún lugar que nos juntemos... ustedes salgan, me dicen dónde están y nos juntamos, yo me acerco a donde estén y... ¿Va con el auto? ¿Nos lleva en auto también? No, mañana voy con auto, pero me sacan en auto a la hora que salgo, no. O sea, nos encontramos después. Después. Por Boedo, algo por Boedo. Pero en serio le estoy diciendo, ¿eh? Después lo hablamos post programa. Se apaga el micrófono y nos dice, no, chicas, era mentira, no tengo un mango. No, la verdad. La escrachada. ¿Compromiso asumido? Yo las invito. Bueno, yo me prendo. Igual... Ojalá. Usted lo dice porque somos tres nada más, porque otra una está de vacaciones, la otra está a punto de irse de vacaciones y la otra está enferma, porque si fuéramos las 6 no sé si larga la invitación así. Si llegamos. sí la haría también. Pongámosle. Ponele. Sigamos con toda la información de mañana y San Lorenzo va a estar presentando. ¿Qué equipo presenta mañana, Male? Bueno, vamos a hablar un poquito justamente del partido de mañana, porque como bien lo decíamos al principio del programa, va a haber una serie de cambios con respecto al equipo que enfrentó a Quilmes el domingo. Uno es obligado porque es justamente la molestia en la rodilla que tiene Leandro Romagnoli, que va a hacer justamente que ingrese Tito Villalba en su lugar. Otro cambio va a ser el de Bufarini, que va a volver justamente al lateral derecho. Valdés también va a tener que ingresar, en este caso por el esguince del tobillo derecho de Seto. Y en la saga central, y Ortigosa va a ingresar por Canisqui en el medio. Así que esos serían los tres cambios. Bien, Matos va a seguir, bien, de titular por Blandi en este caso, que también está, bueno, con una sobrecarga muscular y que todavía no se pudo recuperar del todo. Así que el probable 11 para mañana va a ser con Torrico en el arco, Bufarini, Valdés, Gentiletti y más. Villalba, Mercier, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos. Esos son los 11 titulares. Y los otros concentrados van a ser Álvarez, Fontanini, Kahneman, Prosperi, Kaniski, Cavallaro, Navarro, Romagnoli y Blandi. Así que esos... Vuelve Blandi. Al banco de suplentes, exactamente. Así que bueno, esos son los 11 titulares para mañana. Vamos a ver qué nos depara el partido mañana, que es muy importante. Y en este caso también queríamos hacer como un resumen de los próximos partidos que se vienen. Bien para San Lorenzo, porque recordemos, bueno, mañana a las 19:30 ante Independiente del Valle, con el arbitraje de Enrique Cáceres, el paraguayo. El domingo va a estar jugando desde las 18:15 en el Monumental ante River Plate. Finalmente La cancha no va a ser suspendida, no es que se va a jugar en Vélez o sin público, se va a jugar con públicos en Núñez, pero River le van a clausurar lo que es la Cibori baja y media, recordemos por el incidente que tuvo en el anterior partido local River. Así que va a ser la sanción que va a sufrir en este caso el millonario y en este caso va a ser con el arbitraje de Néstor Pitana. Luego, el jueves 6, 19-10, ante Rosario Central, ya confirmado con el arbitraje de Andrés Merlo. Y por último, el domingo 9 de marzo a las 17 horas, también ya está el horario del partido ante Godoy Cruz. Así que esos son los próximos partidos que se le vienen a San Lorenzo, una seguidilla bastante importante. Ya van tomando ritmo, no tienen ni un día de descanso el plantel de San Lorenzo. Juega el otro día, vuelve a entrenar, así que están a full los dirigidos por Edgardo Bauza. Bueno, de edad concentrados también, reguache la ¿cómo? Chica con los jugadores. Quería dejarlos concentrados después de todos los partidos. Sí, que se queden concentrados, que los concentre como Bilardo, que los concentraba 7 días antes, ahí que queden. Pero bueno, esos, bueno, como les dijimos, es el resumen de los partidos que se vienen para San Lorenzo y bueno, esperemos que sea lo mejor para el Ciclón. Totalmente, totalmente. Recuérdeme la consigna, Colipe. Bueno, le vamos a recordar la consigna y también dónde nos pueden estar escribiendo. Recuerden que es al Twitter es @buenasysantas_ok y al Facebook es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotros. Y la consigna del día de hoy es cómo lo ves a San Lorenzo para mañana, que es el debut justamente por la Copa Libertadores. Así que recuerden que hoy también participan por el sorteo que vamos a estar realizando la próxima semana. Esta semana no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la próxima. La próxima ni bien empieza el programa, lo vamos a estar haciendo 7:15 ahí con perfecto, medio equipo completo. Recordemos que la semana que viene seremos dos también al aire, porque Lipe es muy probable sí, yo todavía que, no sé, claro, que no venga. La UES entra de vacaciones y vamos a estar con González, que espero que se recupere. Si no, ¿qué es él? Empieza a preparar su voz para... Voy a preparar la vara. La vara para salir al aire conmigo. ¿Le parece? Bueno, ¿cuánto hay? Bueno, lo pensaba. Hay que pagarlo, pues es como un trabajo esto extra. Y claro, doble papel. Claro. No. Doble papel, tira. No. Llegan mensajes, Male, a nuestro Facebook y Twitter de Buenas y Santas. Bueno, recordemos que también nos pueden llamar al 4307-0251, 4307-0259-67. Cada uno que nos llamen tienen doble chance para participar de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Que justamente ayer recibieron dos visitas muy importantes. ¿Visitas? Nada más y nada menos que Walter Kahneman y Sebastián Torrico estuvieron presentes en el local, ahí junto a siempre Marcelo lleva a todos los jugadores de San Lorenzo para darle la posibilidad a todos los hinchas de que lo puedan conocer, sacarse una foto, firmar una camiseta. Así que mucha gente concurrió porque, bueno, recordemos que hoy Sebastián Torrico es un emblema de San Lorenzo y, bueno, Walter Kahneman también es uno de los favoritos, también uno de los favoritos de los chicos. Así que concurrió mucha gente. Le mandamos un saludo a Marcelo que también nos había invitado a que estemos presentes. No, yo no pude ir. A mí me gusta mucho. Usted sabe que yo soy muy cholula, pero no pude ir así que ayer. Así que la próxima vez capaz... seguramente voy a estar ahí presente, pero bueno, le mandamos un saludo y le recordamos que justamente ese es el premio que vamos a estar sorteando la semana próxima, la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. De los amigos de Más que una Pasión, y vamos a ver si podemos hacer algo y traer alguna firma de algún jugador que se la regalemos firmada con un autógrafo. Sí, sí, vamos a empezar a implementar un poquito en Buenas. Claro, que vaya la indumentaria firmada. Firmada, por alguien, Torrico, por el que quiera. ¿Le parece? Lo vamos a empezar a implementar. Ya que hablábamos de Twitter recién, les contamos de que Juanse Cuervo, su tweet es, a ver, vamos a leerlo bien para decirlo bien, @juanseboedo, para todos los que quieran anotarse, todo cuervo que quiera unirse al torneo Liga Cuervos de Boedo en Grande T. A ver cuántos somos. Los invita a todos los cuervos que armen su Grande T. Le agradecemos a Debate San Lorenzo, quien nos está haciendo el aguante vía Twitter. Y a su vez voy a pedir, ya que justo vi en Debate San Lorenzo, fuerza por José María. Todos los cuervos rezamos por este cuervo que fue altamente agredido por hinchas, no se podría llamar hinchas, sino malvivientes, que vestían la camiseta de River. Y para decirle a las autoridades de Salta que nos hagan la vista gorda, porque si el hermano está diciendo que eran salteños, más que ellos que vienen allá, se reconoce la tonada, por favor. Y si son menores, que tengan, aunque sea su castigo, no digo su castigo, lo que está sufriendo José María. A ver, porque ya lo dejó José María, ojalá salga perfectamente y quede en 100% perfectamente. Pero sí un castigo ejemplar, que ese chico pueda reinsertarse el día de mañana en la sociedad, pero bien, si se quiere reinsertar, pero no, que entre por una puerta y salga en otra. Y lo mejor, porque me parece que hay que hacer justicia por José María, que la está pasando muy, muy mal, en un estado crítico, que ya reunieron a la familia y le dijeron que esperen lo peor. Así que fuerza para toda la gente de Salta, para su familia, un fuerte abrazo y lo mejor, que sea lo mejor, que tenga que ser lo que sea, y ojalá que quede con todos nosotros José María, porque tiene, es un cuervo que fue a ver un partido de fútbol, nada más ni nada más menos, como lo hacemos nosotras desde los 11, 14, 13 años de ir a ver un partido de fútbol. ¿Por qué tiene que volver? No volvió a su casa directamente, terminó en un hospital, como sigue hoy. Sí, la verdad que fue lamentable la situación. Se está pidiendo por todos los medios. De hecho, el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, también hoy se comunicó con el gobernador Urtubey. Al parecer ya hubo una detención, justamente de un menor, como bien lo decías. Habría que ver también, porque el partido fue hace un tiempo. Justamente ahora que se comunica el vicepresidente de San Lorenzo, ya hay un detenido. Habría que ver, investigar bien, ir a algo, ir a lo profundo, porque realmente es una situación que no puede estar sucediendo ni siquiera por un torneo oficial y mucho menos por un partido amistoso. Tenemos de hecho el plantel salió con justamente una bandera dándole apoyo a José María y el domingo, bueno, justamente se enfrenta a River, el rival que se estuvo enfrentando en ese momento, así que veremos también si se solidizan y salen los dos equipos. Habría que ver, sería también una buena iniciativa para ya empezar a terminar con esto, con este tema de la violencia en el fútbol que cada vez está peor, y en este caso lo vivimos tan de cerca, porque si bien es un cuervo que tal vez nunca lo conocimos ni, pero es algo, es cuervo, no deja de ser alguien de nuestro palo y de nuestra familia, entonces lo vivimos mucho más de cerca, nos duele muchísimo más, y está bueno que como decías vos, dejen de hacer la vista gorda y vayan a lo profundo y realmente encarcelen a la persona que fue responsable, no a alguien para calmar las aguas o para dejar todo tranquilo, sino alguien que haya sido responsable, ¿verdad? Totalmente. Ya que hablábamos del partido de mañana, le cuento que los encargados de recibir a la delegación independiente del Valle de Ecuador son Martín Rienza. Yo pensé que iba a decir de Santiago del Estero ahora. Y Nicolás Freiman son los encargados de recibir a la delegación que están en el hotel donde se van a estar albergando los ecuatorianos. Podríamos ir a hacer ruido, ¿no? Y sí. Toda la madrugada, como está acostumbrado, sí, claro. Una batucada. Como claro, hacen todo, los equipos brasileños. Toda la noche. Después mañana nos quedamos dormidas nosotras y nos vamos a trabajar. Van a trabajar, nos echan a todas. Claro. Pero bueno, nosotros los molestamos. Los molestamos totalmente. Pero bueno, recuerden que están pueden participar por la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión, que estaremos sorteando el miércoles que viene, ni bien comenzado el programa. Así que esperamos su mensaje a nuestro Twitter y Facebook. ¿Cuáles son, Male? Bueno, al Twitter nos pueden escribir, es @buenasysantasok. Y si no, al Facebook, que es Buenas y Santas, nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. Hay todos los medios para comunicarse con Buenas y Santas, sino al 4307-0251, 4300-5967. Llegó el momento de irnos a una nueva tanda y volver con más Buenas y Santas en un ratito nada más. Vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688.

fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora no hay vivir. Yo siempre amé tu locura. Y mi locura es San Lorenzo de Almagro. Y seguimos con más Buenas y Santas acá por Radio Arroba, con toda la información de San Lorenzo, de nuestro querido San Lorenzo. Mientras entra, despacito, ella. Dígame. 10 minutos. Tengo. En 10 minutos. Bueno, en 10 minutos lo sacamos. Está bien. No hay problema. Esperamos 10 minutos. Vamos a seguir con toda la información de San Lorenzo. Porque hay que decir que San Lorenzo también estará jugando ahora. El mañana contra Independiente del Valle. Ahí está. Muy ahí bien. Va. ¿Le gusta? Bien. Ahí va. El domingo contra River Plate de visitante. Y el jueves va a estar jugando con Rosario Central en el nuevo gasómetro, 7 y 10 de la tarde. Lindo horario. Cuando yo me había comprometido a otra cosa, ahora voy a tener que suspenderlo. Pero lindo horario. Igual me gusta porque no sea tan tarde. Está bueno. El árbitro para el día jueves va a ser Merlos, creo que se dice. Merlos. Y para el día domingo va a estar siendo Néstor Pitana. Y podemos dar una información y contar de que fueron suspendidas la Cibori alta y baja luego de la madera que se le tiró al jugador de Gimnasia de Esgrima de la Plata en el partido, cuando tendría que estar suspendida la cancha y correr con la misma vara para todos, me parece, creo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con más información, con todo lo que tenemos de San Lorenzo. Y tenemos prueba de jugadores, ¿no, Colipe? Así es, va a haber prueba de jugadores, en este caso mañana, bien había sido el 24 y bueno, el otro día también para la prueba va a ser mañana justamente. Ahora vamos a dar toda la información para aquellos interesados. Bien, va a arrancar mañana, sería a las 20-30 horas para categoría 94, 95 y 96 y a las 19 horas para la 97, 98, 99 y 2000. Bien, esto básicamente es para futsal, justamente se tienen que acercar a la ciudad deportiva. Tienen que acercarse, en este caso, con la ropa justamente de entrenamiento, con la indumentaria de entrenamiento. Se van a acercar al Salón San Martín de la Ciudad Deportiva. Y ante cualquier duda o consulta que tengan, pueden enviar un mail a futsal@sanlorenzo.com.ar. Bien, para que le puedan brindar mayor información. Así que todos aquellos interesados se pueden acercar mañana, como les mencioné nuevamente, les reitero los horarios, para la categoría 94, 95 y 96 a las 20-30 horas y para la 97, 98, 99 y 2000 a partir de las 19 horas en la ciudad deportiva. Hay toda la información de la prueba de jugadores. También les recordamos a todos nuestros oyentes que se hace prueba también en el futsal femenino, así que acercarse a los entrenamientos. Y se van haciendo pruebas en todos los deportes del ciclón. Así que si quieres vestir la camiseta del ciclón, te gusta hacer algún deporte, dale, acércate. Y, ¿por qué no terminar vistiendo la camiseta del club de nuestros amores? Me parece, creo. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a nuestra institución. La prueba va a ser, bien lo dijo Male, mañana y el martes que viene. Quiero más información, Colipe. Cuénteme qué tiene por ahí, y tiene de todo. Quiero que me recuerde cómo va a parar San Lorenzo mañana. Bueno, vamos a recordar el posible 11. Recordemos que Edgardo Bauza va a introducir 3 cambios al 11 que le acaba de ganar a Quilmes el domingo por 1-0. Será el ingreso de Buffarini, que va a volver al lateral derecho, el ingreso de Tito Villalba por Leandro Romagnoli con una molestia en su rodilla derecha, Valdés va a ingresar por Seto, bien, y Ortigosa por Kalinski. Así que los posibles 11 van a ser con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti, Mas, Villalba, Mercier, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos. Recordemos que el resto de los concentrados van a ser Álvarez, Fontanini, Kahneman, Prosperi, Kalinski, Cavallaro, Navarro, Romagnoli y Blandi. A partir de las 19:30 el Ciclón va a enfrentar a Independiente del Valle con el arbitraje de Cáceres. Ahí toda la información. Independiente del Valle, ¿de qué, dónde es? De Catamarca no es. Ah, de Catamarca no es. No. Ah, ok. Bueno. Para que usted lo sepa. Tenga cuidado que no se le caiga el avión este fin de semana. No sea mufa. No sea mufa. Bueno, yo me puedo chocar de frente. ¿Usted también viaja? Viajo. ¿En avión? No, yo me puedo chocar de frente con el micro 13 horas viajando. No hay otra forma de llegar a donde voy, ¿no? Me voy atrás las sierras. Mina, Clavero, Córdoba. ¿Los cuatro días? 4 días, sí. Descansa. Vuelvo el martes a la mañana. ¿Qué descansa? No sé. El miércoles a la mañana. Descanso de usted. Está bien, lo principal. Yo descanso de usted. Sobre todo porque ya... Pero bueno, sigamos con toda la novedad de San Lorenzo Almagro. Y bien decíamos que San Lorenzo va a estar jugando de esa forma el día domingo, que obviamente no tenemos el posible equipo porque se va a empezar a definir luego del partido de mañana, la rotación que va a hacer Edgardo Bauza. Luego San Lorenzo va a estar jugando el día jueves contra Rosario Central en el nuevo gasómetro. Y luego va a estar viajando posiblemente a San Juan a la enfrentar a Godoy Cruz de visitante. ¿Por qué en San Juan? Porque Mendoza está la fiesta de la vendimia, así que es muy probable que se juegue en San Juan. Veremos qué es lo que sucede. Eso sería el fin de semana del 8-9 de marzo. Además, luego San Lorenzo va a estar recibiendo a Unión Española de Chile el miércoles 12 de marzo. Así que ahí tampoco tenemos programa. Ahí tampoco tenemos programa. Así que veremos cómo va sucediendo los partidos del Ciclón, que tiene que conseguir al menos los 9 puntos de 9 de local para estar cómodo y clasificar a la siguiente fase. Y recordemos que ahora está jugando justamente Unión Española con el Botafogo. Están 0-0, van 18 minutos del primer tiempo. Así que, bueno, partido interesante también, que bueno, ahora lo podríamos poner, ¿no? Para verlo un ratito ahora en el televisor. Para ir siguiendo los rivales de San Lorenzo. Así que bueno, mañana debutamos en la Copa y se vienen dos partidos de local seguidos, que como decías bien vos, Dani, hay que ganarlos. Bien, los partidos de local, para mí tenemos que sacar los 9 puntos y después viajar y ver qué pasa, bien, tanto en Chile como Ecuador. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos dos partidos en el Pedro Videgay. Totalmente. Ya que hace un ratito hablábamos de que San Lorenzo había ganado a Quilmes luego que desde el 2005 no se le ganaba de local, hay que recordar que a Racing no se le ganaba de local desde el 2007. Viene rompiendo rachas Edgardo Bauza como técnico de San Lorenzo. Así que a tenerlo en cuenta, ¿eh? Ojo al piojo. Está bueno que vuelva justamente esa racha de victorias de local. Que cuánto tiempo se nos negaba, por ahí nos iba mejor, llegó un momento que nos iba mejor de visitantes que de local. Está muy bueno poder sentir que te haces fuerte y que tenés las victorias aseguradas, o que podés tener las victorias aseguradas de local. Totalmente, así que ojo al piojo, vamos Ciclón y vamos con todo. Mientras nuestra productora sigue feliz de volver a Buenas y Santas, nos extrañaba mucho la bienvenida que le dimos, un cartel la esperaba para su bienvenida totalmente, diciéndole una gran bienvenida. Pero no, vamos a ir un breve corte y ya venimos con la entrevista del día de hoy a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Estás sintonizando? Radio Arroba. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información de nuestro querido Cyclone. Vamos a recordar cómo es la venta de entrada para el día de mañana. Los vitalicios no compran entradas, siguen el mismo método, no se le cobra. Y a los... recuerden que tampoco se puede sacar estacionamiento el día de partido. Solamente serán reservados para todos aquellos que hayan sacado su abono a estacionamiento. Así que, a no olvidarse, a tener en cuenta. También hay que recordar que muchos abonos aún no llegaron a sus respectivos abonados, así que a la espera de eso, a llevar todos los comprobantes el día de mañana para poder entrar al gasómetro a los que sacaron su abono por los tres partidos de Copa Libertadores. Pero ya vamos a entrar con la primera entrevista del día de hoy. Hay una persona que ya estuvo por Buenas y Santas en algún momento, así que le vamos a agradecer a quien está del otro lado hablando un ratito con nosotras, y le saludamos a Gonzalo Vero. Muy buenas noches, Gonzalo, te saluda Daniela. Hola, Daniela, y un saludo para todos. Muchísimas gracias por atendernos, Gonzalo. Y desde ya, contarnos un poco cómo va esa recuperación. Venís haciendo unos grandes trabajos, aguantando con la pelota, trabajando muy bien. Quiero saber cómo te sentís vos en esta larga, extensa, muchas veces de recuperación, pero que ya estamos a la vuelta de que vuelvas a pisar el verde césped. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Me estoy sintiendo bien, estoy tratando bien, estoy haciendo algunos trabajos con pelota. La verdad que la rodilla está respondiendo bien, así que bueno, nada, es cuestión de llevar los tiempos. Calculamos más o menos en mayo, así que con mucha paciencia. ¿Cómo, vos decías, en mayo está la ya está todo estipulado que puedas volver, pero cómo va ese progreso? ¿Cómo vas vos día a día? ¿Cómo te vas sintiendo? Los trabajos, vos bien decías, los estás llevando bien, pero ¿cómo te sentís vos? No, bien, bien, la verdad que muy fuerte de la cabeza, con muchas ganas de volver, como te decía, y aparte sumarle a eso que la rodilla está respondiendo bien en cada trabajo que me ponen, así que nada, la verdad que muy contento y esperando a que se den los tiempos, a que pasen los días y bueno, con muchas ansias de volver a jugar y a que el técnico cuente conmigo otra vez. ¿Cómo son esos trabajos de recuperación, Gonzalo? ¿Todos los días a qué hora empezás a entrenar? Sí, no, hasta ahora estoy haciendo trabajo de regenerativo, de trote, de pasada, intermitente. Después, a veces me tocan días, un día en la semana por ahí con pelota, un poco de zigzag, cambio de ritmo con pelota, pasar entre los conos, pero bueno, es todo muy a poco, sabemos que tampoco nos podemos apurar, ¿no? Gonzalo, buenas noches, te saluda Male. Y mi pregunta va dirigida básicamente a los dos jugadores que hoy, bueno, son los delanteros de San Lorenzo, que fueron las incorporaciones para este semestre, justamente Nicolás Blandi y Mauro Matos. ¿Cómo los ves vos? De hecho ya debutaron en la red, pero vos personalmente, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves que se están amoldando este equipo de Bauza? No, la verdad que muy bien, los partidos que lo vi, yo creo que el delantero que te paga con goles es porque realmente lo está haciendo muy bien, y yo creo que lo demostraron, así que bueno, desearle lo mejor en este semestre para que en lo personal ellos rindan lo mejor que tienen y que les sirva también a San Lorenzo. Y con respecto a Martín Cauterucho, que bueno, también se está recuperando de una lesión similar a la tuya, si bien él, bueno, es probable que vuelva más próximo, ¿cómo lo ves a él justamente con esta recuperación, que falta poquito para que ya vuelva otra vez a jugar? ¿Cómo lo ves en cuanto a la recuperación y también en cuanto al estado anímico? No, la verdad que bien. Martín es un gran jugador, fuerte en la cabeza, estamos trabajando juntos, hacemos parte de los trabajos juntos y tiene mucha fortaleza, ya está muy contento porque está haciendo trabajitos de coordinación, un poquito de velocidad, así que la verdad es que le deseo lo mejor, ya que le falta muy poco para pisar las canchas, y obviamente es un jugador muy fuerte de la cabeza y también tiene un potencial como jugador. Tu recuperación, bueno, como bien lo decías vos, es aproximadamente para mayo. Bien que por esa época está terminando el campeonato, se hace el parate por el Mundial y luego se vuelve para lo que es la Copa Libertadores. ¿Te ilusiona eso, volver con todo para la Copa Libertadores, para seguir peleando por todo el sueño que vos sabés que perfectamente tenemos todos los sanlorencistas? ¿Cómo te ves justamente para esa fase ya de la Copa Libertadores? Ojalá Dios quiera que lleguemos a una instancia en donde yo pueda ser recuperado y 10 puntos como para poder jugarlo o para que puedan contar conmigo, así que nada, le deseo mucha suerte a los muchachos en el campeonato, tanto en la Copa Libertadores, para poder llegar tanto yo como Caute a ese cuarto de final o semifinal de la Copa. Gonzalo, ¿hablaste con Bauza cuando llegó al club? No, la verdad que no, solamente fue saludo, pero no, todavía, como yo estoy en proceso de recuperación y todo eso, no creo que tenga mucho para hablar con él. Obviamente, seguramente se va a dirigir más a lo que están listos y dedicados a lleno al equipo principal, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees que te vas a moldar vos cuando te toque volver? Te soy sincero, todavía no pienso en eso. Sí pienso solamente en el día a día la recuperación y el día que esté listo empezaré a pensar en cómo me irá cuando juegue o cuando pise la cancha con Edgar, ¿no? Y Gonzalo, ¿cómo ves al grupo? Porque, bueno, San Lorenzo viene de salir campeón, tiene la ilusión, como te lo decía recién, de la Copa Libertadores, pero en sí, ¿cómo lo ves vos al grupo? ¿Lo ves consolidado justamente para pelear los dos frentes? Sí, yo creo que sí, lo demostramos. Somos los campeones y sabemos que todo el mundo quiere venir a ganar a San Lorenzo en una cancha difícil con la gente de nuestro lado, y sabemos que tenemos un gran plantel, nos reforzamos muy bien, así que estamos muy contentos por eso y obviamente, de que el grupo está bien. La verdad que nos llevamos muy bien todo y adentro de la cancha, creo que se demostró también. Gonzalo, sos uno de los... Vas a acompañar a los chicos, a los partidos. Se te ve muy querido por la gente. ¿Cómo sentís ese reconocimiento en los partidos cuando estás ahí en la Norte? Es un orgullo para mí, porque uno por ahí hace lo mejor que pueda dentro de la cancha y que la gente te lo reconozca de esa manera. La verdad que me pone muy contento el apoyo que me dan día a día por el tema de la lesión. Espero volver y demostrarle algo de cariño adentro de la cancha de todo lo que me dieron ellos. Gonzalo, desde ya agradecerte, desearte la pronta recuperación, agradecerte por estar siempre a disposición de Buenas y Santas, atendernos el teléfono, hablar con nosotras, y queremos que sea mayo ya para volverte a ver a brillar y hacer los goles que tanto nos hiciste delirar el año pasado. Bueno, muchas gracias, ojalá Dios quiera, vamos a pelear para eso, y bueno, deseando suerte a usted también con la radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, un beso enorme. Ahí pasaba Gonzalo Verón, jugador de San Lorenzo Almagro, está en una recuperación, haciendo grandes trabajos kinesiológicos y aguantando mucho con la pelota, haciendo muy bien, y que se nota que está con todo para llegar a los tiempos determinados, que son en mayo. Sí, así es, se lo vio, bueno, como él bien lo dijo, está muy concentrado en cuanto a la recuperación, trabajar día a día, de volver lo antes posible. Todavía, bueno, lo que dijo, no habló con Bauza más que un saludo, todavía no tiene mucho para hablar justamente. Creo yo que cuando ya se esté acercando más la hora de volver, ahí va a tener una larga charla con Edgardo Bauza, porque se va a tener que amoldar justamente a un equipo que ya va a venir jugando partido a partido con otros delanteros. Así que, bueno, vamos a ver un gran jugador. En lo personal me encanta, un jugador que me encanta. Un jugador que nos había prometido una camiseta, si no lo recuerdo. Le faltaba un gol el año pasado. ¿Le faltaba un gol? Se lo vamos a pedir para la vuelta. Pero me parece que lo había hecho. Lo vamos a pedir para la vuelta, me parece. Vamos a hablar con él después. Quedó pendiente y bueno, quedó pendiente, totalmente. Vamos a ir a una pausa porque tenemos más entrevistas, más información. Tenemos para saber un poco

Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Buenas y Santas, mientras hablamos un poquito de moda con Colipe, tranqui, tranqui, no me critique mi indumentaria de pies. Malicia. No, porque se compró algo como la gente, por eso no la critica. No, me critica lo que tengo puesto hoy, están bastante zapatos. No, le hice una cara de, sí, cambiar las zapatillas, pero en ningún momento le critiqué. No sé. No tengo... Usted misma lo dijo. No, sí, tiene razón, Vamos a seguir con toda la información de San Lorenzo de Almagro, mientras algún mensajito por Facebook me parece que hay. Controle Facebook, bueno, yo confío. ¿Confía usted? Yo confío de que en Facebook algo. Bárbaro. Igual, antes que nada, vamos a recordar la consigna del día para aquellos que estén interesados en contestarla, que es cómo lo ves a San Lorenzo para mañana, bien para el debut ante Independiente del Valle, en lo que es el debut justamente de local en la Copa Libertadores. Bien, así que pueden estar opinando. Recuerda que nos pueden escribir al Twitter, que es arroba Buenas y Santas OK, o al Facebook, que es Buenas y Santas. Por acá tenemos un mensaje de Nicolás, que es el que dice, ganamos 3-0, Matos, Piatti y Correa. Hasta los goleadores, digo. Así que si la pega, hay que darle un premio a este pibe. Espeño. Digo yo. Sí, sí, hay que traerlo y... Y que me tire el número de la suerte 15-6, y lo traemos porque... para el partido, le pagamos el pasaje. Florencia dice que le paga el pasaje para venir a ver el partido contra Unión Española, ¿no? Sí, le pagás el pasaje a Nicolás. En avión. Y de vuelta. Bien, me parece muy bien. ¿Quiere conocer un poco la información de nuestro rival? Sí, por supuesto, siempre. ¿Quiere saber en qué año se fundó Independiente del Valle de Ecuador? De Ecuador, bien dicho. Lo dije bien, lo dije todo el programa bien. A ver, dígame. Todo el programa. Cuénteme. En 1958. El 1 de marzo de 1958. ¿Cuándo se fundó? Se llamó Club Social y Deportivo Independiente José Terán. Luego la sigla se cortó. Ahora es solo Club Social y Deportivo Independiente, aunque algunos lo conocen agregándole del Valle. Es decir, le puedo decir Deportivo Independiente nada más. Supuestamente, ¿no? Bueno, a pesar de su nombre, su casaca no es roja. La titular es la similar al Inter de Italia. Tiene una camiseta azul y negra, así que eso es un poco de información de nuestro rival. Si quieren saber más, vamos a seguir leyendo. El elenco ecuatoriano está jugando su primera Copa Libertadores luego de un vertiginoso crecimiento futbolístico a partir del ascenso a la primera en el 2010. Y después, el año pasado, logró clasificar a la Copa Sudamericana, donde quedaron eliminados por la Universidad de Chile en un global de 4-2. Fue la revelación ecuatoriana del 2013 y se ubicó en el segundo puesto detrás del Emelec de Denis Tracualursi. Las figuras del equipo de Independiente del Valle son el arquero de origen paraguayo Daniel Ascona y los volantes Fernando Guerrero y Junior Sornosa, convocado varias veces a la selección de su país. Independiente del Valle juega de local en un estadio municipal de San Holqui, con capacidad para 7.500 espectadores. Tiene menos capacidad que la cancha, de algunas canchas de ascenso de acá de Argentina. No, Felipe, no lo encontré, por eso puse ese partido. No busqué. Está bien, no era que no confiaba, estaba buscando. Usted no confía en mí, qué feo, Felipe. Me rompe el corazón, nada, mentira. Estábamos buscando nuestro rival de Copa, pero no lo están pasando. El fin de semana también por la Liga Independiente del Valle se impuso 1-0 a Manta. Hay un poco de información de nuestro rival del día de mañana que estaremos enfrentando a partir de las 7:15 de la tarde, si mal no siete me equivoco. 7:30. ¿7:30? Me acabo de alegrar. Qué bueno, 7:30. Así es. No me rompa la radio. El director está rompiendo la radio. Pero quiere sacarnos del aire, me parece. Creo que nos quiere sacar del aire, que nos vayamos. Ok. Ok, sí. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. ¿Por qué me estaba haciendo ruido? Quería que nos vayamos. No, estaba corrigiéndoles un cable para que la transmisión todavía salga mucho mejor de lo que está saliendo, nada más. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa que necesiten, a sus órdenes. Gracias, gracias, ¿eh? Perroni. Prensa de Casla, voz del estadio, no, director de la radio. No, prensa de Casla, no. Básquet. Casla, voz del estadio, director de la radio, técnico también. Técnico también en sonido e imagen. Ah, bárbaro, todos los títulos. Todos los títulos. Y faltó el de... no lo voy a decir el otro. Mejor se los dejo para la... en off. Ah, bueno. Bueno, está bien. No, mandá un corte que yo... interpretar al aire. Hice algunos cursos. Bueno. Ah, me la dejó picando, ¿eh? La dejó picando. La gente... Mandá un corte ya que quiero saber. Y ahora ya mandamos un corte. El arco mañana sigue invicto para el Cóndor, dice 81 Maxi. Casla, siglo XXI Info. En Twitter nos escribió. ¿No? ¿No le leyó? No, a mí no me llegan. Cardo, ¿cómo puede ser que a mí no me lleguen esos mensajes? Estoy actualizando. A mí me llegó, sépalo. Léalo usted entonces. Me haga mi trabajo. Y hay entonces un Gustavo Ríos también. Léalo, a ver. Le tengo que haber llegado. No le anda, lo leo yo entonces. Mañana ganamos cómodos, 3-1 con goles de Matos y Correa. Gustavo Ríos. Cuervo, ya estás participando por la indumentaria de Más que una pasión. José Cuervo, ahora vamos a intentar entender. Creo que si no se desesaran en buscar el gol, altas chances de ganar. Hay que manejar la pelota. Hay un mensaje que llegaba a nuestro Twitter de Buenas y Santas. Y por acá tengo dos en Facebook. Uno de Dani Cafaso que dice ganamos. Y el otro de Santiago Besteiro que dice ganamos tranquilos. Todos se tienen fe para mañana. Está bueno. Todos mucha fe para mañana. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Y le cuento un poco del futsal masculino que viene con grandes regresos, grandes jugadores. Vuelven a vestir la casaca azulgrana. Así que lo mejor para este año 2014 para nuestro futsal y para todos los deportes que tenemos en San Lorenzo. Luego vamos a estar hablando un poco de la jornada deportiva que estuvo el básquet del Ciclón, que coronó un gran domingo para todos los hinchas sanlorencistas, y a su vez también estuvo viajando a Tandil, donde no tuvo un buen resultado, se vino con las manos vacías, pero el domingo estuvo dando vuelta la racha, quiero decir, es que ganó y está en zona de playoff. Pero me voy a ir breve, si le gusta, para que nuestros auspiciantes estén contentos, echar un poquito a nuestros auspiciantes y ya venimos con la entrevista del día de hoy, pero me parece que ya la tenemos conectada, la entrevista no voy a mandar. Mientras la productora está muy simpática hablando con el entrevistado por lo que se ve. Y sí, no... sí. Así que vamos a ir con la entrevista, ahí me va. Parece, ahí va conectadísimo. Así que antes de ir a la tanda, vamos a ir con nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Buenas y Santas, a Andrés Terzano, integrante del Departamento de Peñas de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas noches, Andrés. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias desde ya por atendernos, a estar hablando un ratito con nosotras. Y contanos un poco de esto nuevo que se vino para las peñas que tienen su propia atención los días de partido, para todas las peñas que vayan a la ciudad deportiva, al nuevo gasómetro. Sí, un objetivo más que se cumple. En realidad, este es un proceso que veníamos haciendo. Se hizo una encuesta hace unos meses atrás para ver el nivel de satisfacción que tenían las peñas y en realidad qué era lo que había que mejorar a futuro. Y la verdad que mucha gente quería el cambio de la boletería en un lugar mucho más seguro. Generalmente las entradas de la gente del interior, cuando venía al estadio, la retiraba por Platea Norte y era, para ellos es un lugar complicado. Entonces se trató de gestionar esto y bueno, por medio de la autorización de Miguel Mastrosimone, la verdad que nos dio todo el apoyo para poder hacerlo y poder solucionarle este problema básico que tenían las peñas del interior, lo pudimos lograr. Así que a partir de ya del partido anterior, las peñas que son del interior, que hacen sus reservas de entradas para los partidos, lo pueden retirar dentro del club, dentro de Ciudad Deportiva, en la boletería que está entre la Sur y la Popular, por una cuestión de comodidad y de seguridad para ellos. Así que la verdad que es algo importante también para destacar.

Ella está tan linda. Ella es tan linda. No puede durar. Ella está tan linda. Ella es tan linda. No puede durar. Conduje toda la noche reventando los cambios con mis ojos de duraznas. Un programa hecho por cuervas. Encontranos en Twitter en @. Con más buenas y santas por Radio Arroba, cuando son casi las 9 menos 10 de la noche, cuando ya empezamos a llegar al final de Buenas y Santas. Agradecerle a Andrés Terzano que salía hace un ratito nada más en Buenas y Santas. Y vamos a leer un poco, porque hay mucha información en www.sanlorenzo.org.ar, que es la página para las peñas. Bien decía Andrés, ahí no van a encontrar información de fútbol ni nada. Solamente información de las peñas de San Lorenzo. Perdón. Me llegan mensajes y me río. Perdón, pido perdón. Prometo no tocar más el coso porque la productora me va a retar. Les cuento. La peña de Lanús está convocando el 20 de marzo. Hay que copar Chile. Nosotros te ayudamos a la peña San Lorenzo. Está Lanús, te lleva y te trae en espectaculares micros con todas las comodidades. ¿Para dónde leer todas estas informaciones? www.sanlorenzo.org.ar. No es caro, ¿eh? ¿Quiere saber? ¿Quiere ir a Chile? ¿Colipe? Sí, por supuesto. ¿Tiene 1.300 pesos? Sí. Bueno, lo que no tengo es tiempo. La plata la tengo. ¿Lo puede pedir en su trabajo? ¿Los días? Sí. ¿Y me van a dar estos días de ahora? ¿Me los dan? ¿Cómo? No, perdón. Bueno. Yo trabajo los feriados, lamentablemente. Ah, qué bueno. El 20 de marzo, el ciclón debe copar Chile. Nosotros te ayudamos. La Peña San Lorencista de Lanús te lleva y te trae. En espectaculares micros con todas las comodidades, coches, camas, aire, bar y video. Y aclimatado con un gran ambiente sanlorencista. Al compás del bombos y redoblante. Salimos el miércoles 19 a las 5 de la mañana. Y hacemos paradas convenidas previamente para el ascenso al mismo. Los micros con todos los consabidos permisos y licencia. El precio es de 1.300 pesos, incluye los impuestos de la FIT. Vení, Peña San Lorencista de Lanús, Jacobo Urso, te espera. Viajando con nosotros, participás del sorteo de una casaca oficial de nuestro amado club. Recordá, 1.300 pesos no son nada comparado con tu pasión. Y traspasemos fronteras. Dejan los teléfonos ahí, yo por cuestiones de seguridad, lo pueden encontrar ahí, para comunicarse por el viaje en la Peña de Lanús. Si hablamos de la Peña de Lanús, hay que contar que la Peña de Lanús es... está padrinando al básquet del Ciclón, ahí yendo a todos los partidos que el Ciclón juega de local contra cualquiera de los equipos del torneo federal. Así que mucha información. Recuerden que las peñas también tienen sus eventos. Hace poquito nada más la Peña Amiga del Oeste estuvo cumpliendo 20 años. Así que porque eso también está nuestra Peña Amiga de Pilar, que está por cumplir los 10 años. Así que las peñas hacen mucho por San Lorenzo, trabajan mucho por el club. Así que estar siempre con ellos como lo hacemos desde Buenas y Santas. Vamos a ir con la información del básquet. San Lorenzo el día viernes estuvo jugando de visitante y el día domingo de local. Cuando venció por 76-66 a Sarmiento de Junín. No vamos a hacernos ecos de los hechos que pasaron, se dijeron. Están todos los comunicados de parte de la gente de Sarmiento de Junín, de San Martín de Junín, perdón. Sarmiento de Junín es un equipo de la primera vez metropolitana de fútbol. San Martín de Junín. San Lorenzo venció 76-66 en otro encuentro clave del torneo federal. El Ciclón le quedan 5 partidos, 4 de local, ganando en casa todos, clasifica los playoffs. Así que San Lorenzo tiene todo para estar ahí peleando bien arriba y seguir un año más en el torneo federal, donde viene haciendo un gran papel ganando de local. Perdió de visitante en Tandil, pero en esta oportunidad coronó un gran domingo en Ciudad Deportiva, venciendo a San Martín de Junín por 76-66. Colipe, ¿le queda algo por ahí? ¿Llegan más mensajes? Sí, acá está llegando un mensaje, bueno, de nuestro recientemente entrevistado Andrés Tarzano, que corrige la información que este sábado el asado va a ser para ayudar a la familia de Gustavo Noriega, el hincha accidentado en el partido que se jugó, bueno, cuando iba rumbo a San Juan. Así que corregimos la información que es para ayudar a la familia de Gustavo Noriega. Hay toda la información, así que más que informados están, ¿no? Vamos a escuchar el tema de la hinchada de hoy y ya nos despedimos. Porque mañana juega San Lorenzo a reventar el estadio, señores. Ahí escuchamos, vamos, Urana, vamos a ganar. ¿Así va a cantar mañana usted, Colipe? Colipe, ¿qué es él? Con todos los efectos la canción, hasta que... Sí. O artificiales, todo. Todo, Hugo, todo. Quiero lo último, Male, recordarnos cuáles son los árbitros que se vienen para San Lorenzo y cómo parará mañana. ¿Cómo pararía mañana? Bueno, vamos a recordar entonces el posible 11 titular para enfrentar mañana Independiente del Valle. Será con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más, Villalba, Marciero, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos. El árbitro va a ser Enrique Cáceres, el paraguayo. El partido va a comenzar 19:30 horas en el estadio Pedro Begain. Y recuerden que mañana pueden conseguir las entradas de 10 a 2 de la tarde en las sedes de Avenida de Mayo y Avenida La Plata. Y a partir de las 16 horas y hasta las 19, hasta el horario del partido, en el estadio mismo. Así que acérquense todos con tiempo porque seguramente va a ser muy concurrido, sobre todo aquellos que vayan a la popular local. Y recuerden que va a haber venta de entradas del codo visitante para socios e invitados también a 80 y 120 pesos respectivamente. Y recuerden que no habrá más venta de los estacionamientos. ¿No puedo ir mañana con el auto y comprar ahí? No. Usted haga lo que quiera. No puedo ir a comprar un estacionamiento. Ah, estacionamiento no, en este caso no, porque ya están en el, va a ser únicamente destinado a los abonados, así que no va a ser posible, pero bueno, como dijimos, vayan acercándose con tiempo. El mañana tienen que explotar la cancha, es el regreso nuevamente a la Copa Libertadores, esa copa que tanto deseamos, que se hace rogar, que tanto queremos y que bueno, esperemos conseguirla. No sé, ya no quiero mufar nada, pero bueno, es el sueño de todos, así que bueno, que explote la cancha mañana. Acérquense con tiempo, no lleven bengalas, lleven muchos papelitos. Bueno, las típicas recomendaciones. Y recuerden que San Lorenzo también va a estar visitando a River Plate el domingo a partir de las 18:15 horas con un monumental, en este caso al cual le clausuraron la Cibori baja y media, pero bueno, habilitaron la visitante, así que es exactamente lo mismo, con el arbitraje de Néstor Pitana. Y luego el jueves volverá a jugar, en este caso de local, en el estadio Pedro Videgain, con el arbitraje de Andrés Merlos desde las 19:10 horas. Así que hay un resumen de los próximos partidos que se le vienen al Ciclón, que esperemos que sean todos con victoria. Así es, así que todos mañana alentar el Ciclón, a estar con San Lorenzo, porque mañana es el debut en casa por la Copa Libertadores. Fue un placer nuevamente haber estado con ustedes. Nos volvemos a oír, a hablar la semana que viene por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo. Agradecerle nuevamente a Matías Plesia, que se agregó a nuestros auspiciantes. Agradecerle a Blog Travel y Más que una Pasión, que siguen haciéndonos el aguante. A Carolina, porque fue la encargada de hacer toda la artística de Buenas y Santas para este 2014. A Florencia, que es el que se reincorpora recién con toda la onda del otro lado con Buenas y Santas. Será hasta la semana que viene por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo. Ojalá sea con la llegada que venimos con dos triunfos al hilo del Ciclón. ¿Por qué no? Aguante San Lorenzo. Vamos con todo mañana por la Copa Libertadores. Hasta la semana que viene por Radio Arroba de 7 a 21 horas. Un programa bien cuervo, con mucho olor a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.